gente que mucho se mete en nuestra vida. ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? Vas a acabar.